hijo mío, la instrucción de tu padre. Este es el consejo que nos da el hombre más sabio de la antigüedad, Salomón. Los padres dejan una impresión perdurable en la vida de sus hijos. Por esa razón, es importante que esa impresión sea una de amor, apoyo, disciplina y aceptación. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy continuaremos hablando al Señor de la casa, a papá. Así que, sin más preámbulo, acompáñenos con este mensaje titulado Palabras edificantes para papás agotados. Voy a leerles un artículo titulado ¿Por qué los padres esconden sus sentimientos? El autor es un columnista llamado D.L. Stewart. Fíjense muy bien cómo él lo redacta. Mi discurso había terminado y la audiencia había sido generosa con sus aplausos. Y en el carro camino a casa, mi hijo de 14 años se volvió a mí y dijo, «Papá, realmente te admiro. Te paraste allí y diste un discurso así. Tú siempre sabes qué decirle a la gente. Tú siempre pareces saber lo que estás haciendo». Y yo me sonreí, dice el autor, cuando él dijo eso. Tal vez hasta el rostro se me enrojeció de la modestia, pero en ese momento no supe qué decir. Después de un rato le agradecí a mi hijo y le dije que algún día él también se sentiría a gusto hablando ante grandes audiencias. Pero lo que realmente quería decirle a mi hijo era que su padre no era nada de lo que aparentaba ser, y que el ser un hombre, con frecuencia, era simplemente una fachada. Él continúa diciendo, «Las madres son honestas, y sus sentimientos están a flor de piel. Las madres no tienen que esconder lo que realmente sienten, no tienen que pretender. Cuando se escucha un ruido a medianoche, se les permite a la madre cubrirse la cabeza con la cobija y esperar a que el ruido se pase. El padre se supone que debe ponerse sus zapatos y su bata e ir valientemente, aunque está seguro de que en la cocina lo está esperando una voraz pandilla de asaltantes. Cuando las señales en la carretera se prestan a confusión y el escenario comienza a verse completamente desconocido, es perfectamente bien para la madre el detenerse y pedir direcciones en la primera persona que ella encuentre. El padre, por el contrario, se supone que debe saber exactamente a dónde va, aun si debe manejar otros 200 kilómetros para poder probarlo. ¿No es esto curioso? Las madres siempre tienen el derecho de detenerse y preguntar. Los padres dicen, yo no, yo sé a dónde voy. Y aún al estar perdido dice, esto es parte del plan. Quería que vieran cómo es este hermoso país. Cuando se va la electricidad, nadie hace sentir mal a la madre, quien simplemente prende unas velas y espera que venga un electricista. Pero todos piensan que hay algo malo con el padre que no toma un destornillador para ver qué es lo que está pasando, aunque ni siquiera sepa nada acerca de electricidad o dónde se encuentra el interruptor de la casa. Las madres pueden admitir a la gente de bienes raíces que no saben nada en cuanto a las tasas de interés fijas, la cuota final o una segunda hipoteca. En cambio, los padres, sin embargo, se supone que deben asentir y pretender que todo tiene sentido. Las madres pueden golpear levemente un frasco de vidrio contra el suelo hasta que la tapa se afloje lo suficiente como para abrirla. Los padres se supone que la deben abrir con sus manos y sin ponerse con el rostro rojo por la fuerza que tienen que imprimir en ello. Las madres que pierden su trabajo son desafortunadas y dignas de consideración. En cambio, los padres que pierden su trabajo son un fracaso. Cuando una madre se da un golpe, puede querer decir una mala palabra, pero solo se le permite llorar. Cuando un padre se da un golpe, puede que quiera llorar, pero solo se le permite decir una palabrota. Yo debí haberle dicho a mi hijo que la única razón por la cual su padre, como muchos otros padres, no admiten su debilidad, es debido al temor de que alguien piense que no es un verdadero hombre. Y más importante aún, lo que debí haberle dicho a mi hijo de 14 años en ese carro esa noche es que algún día, cuando él sea padre, él sentirá temor, inseguridad y dolor. Y eso está bien. Pero mi padre nunca me lo dijo a mí. Y yo no se lo he dicho todavía a mi hijo. Wow, qué impresionante palabra de este escritor, ¿no es cierto? Así que, padres, está bien. Yo, la verdad, tengo varios frascos en la casa que todavía no puedo abrir. Yo me asusto cuando abro el capó o el cofre de mi carro para hacer algo, pero solo puedo decir, ah, qué interesante es todo esto, mira cuántos cables. Pero debemos reconocer a todos los padres. ¿Saben por qué? Miren, los padres han permanecido con sus esposas cuando éstas han dado a luz sin recibir anestesia. Y eso requiere valor. Y debemos también reconocer a todos los hombres que no se han quedado dormidos en un recital de piano de sus hijos. A todos los padres que les han dado las llaves del carro a su hijo que acaba de sacar la licencia de conducir y luego se han ido a arrodillarse para orar para que su hijo o hija haya el camino de regreso a casa. No vamos a humillar a los hombres, no vamos a rebajar a los padres. De eso hay mucho más que suficiente. Aquellos que tienen a su padre vivo aún, este es un gran día para darle las gracias. Y a los que no lo tienen, a mirar hacia arriba y decir, gracias, padre, gracias por un hombre que no fue perfecto, pero que invirtió ciertas cosas en mi vida, por lo cual soy una mejor persona. Hay un proverbio que me preocupa en el capítulo 13 de ese libro antiguo de Proverbios, y me gustaría pasar un tiempo allí. Vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en el libro de Proverbios en este momento. Quisiera que fuera junto conmigo a Proverbios capítulo 30, versículo 11, porque deseo darle algo especial en ese plato rojo a usted, que es padre. Pero admito que vivimos en una generación que no desea servirle nada especial, sino solo críticas y acusaciones. Para ellos, usted es el problema. Las faltas de ustedes son la razón de que ellos han tenido tantos problemas en su vida de jóvenes adultos. Y abro el capítulo 30 de Proverbios, versículo 11, con un suspiro. Escuche con atención. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos. ¡Wow! Esta es una hermosa poesía hebrea, ¿no le parece? De verdad que esos dientes cortan. Dicen palabras que cortan. Ellos vomitan de su boca llena de amargura, resentimiento, odio a los padres y desprecio por las madres. ¡Ay, generación! Y esa es esa generación en la cual nos encontramos en el día de hoy. ¿Está usted de acuerdo? Hemos seguido ciertas profesiones que nos han dicho que acusemos a nuestros padres de nuestros problemas y que se los digamos. Y yo me pregunto, ¿dónde están aquellos que se toman el tiempo para decirle a su madre o a su padre, gracias, simplemente gracias, con todas las fallas e imperfecciones que tú y yo sabemos, gracias por enseñarme? Espero que hoy sea para ustedes, padres, un recordatorio de valor especial que ustedes tienen. Y eso es el enriquecer a sus hijos, el darles un ejemplo de vida a sus adolescentes. Quizá tal vez les echen miradas extrañas, pero no importa. O tal vez algunos jóvenes adultos en su familia pueden recordar cuando usted no era todo lo que debía ser. Pero el llamado todavía es a ser lo que Dios quiere que usted sea. Mire, Sócrates vivió 70 años en esta tierra. Él escribió y dijo cosas sabias, pero nada más sabio que la siguiente declaración. Si yo pudiera subir al lugar más alto de Atenas, levantaría mi voz y proclamaría, «Conciudadanos, ¿por qué buscan ustedes bajo cada piedra para acumular riquezas y toman tan poco tiempo para cuidar de sus hijos, a los cuales algún día le darán todo eso?» De eso es de lo que vamos a hablar. El ganarse la vida es muy importante, no cabe duda. Ah, pero el tener una buena vida es mejor. El ganarse un buen salario tal vez sea importante para usted, querido padre. El ganar una cantidad razonable de dinero tal vez sea un derecho que usted crea tener. Pero sus hijos nunca recordarán cuánto dinero ganaba usted. Ellos nunca olvidarán quién es usted. Los padres son mencionados unas 26 veces en el libro de Proverbios. Y nunca de manera negativa, por cierto. Siempre de manera positiva. ¿No le parece esto interesante? ¿Sabe usted quién escribió el libro de Proverbios? Acertó. Salomón. ¿Usted sabe quién era el padre de Salomón, verdad? Exactamente, nuevamente acertó. Es David. Aquí tenemos a Salomón, cuyo padre era David, a través de una mujer, quien realmente David no tenía derecho a tomar como esposa. Ah, pero Dios lo perdonó y lo restauró, y le dio a Salomón dones de sabiduría como nadie más nunca los tuvo ni los tendrá. En Proverbios capítulo 17, versículo 6, hay una magnífica declaración que deseo que usted vea. A veces vemos algunos versículos de manera muy rápida, y otras veces nos detenemos a meditar en ellos. Esta vez deseo que nos quedemos en ese versículo por un buen tiempo, como cuando un helicóptero revuela sobre un lugar específico. Quedémonos allí, volando sobre la palabra honra, o la palabra gloria, si usted está leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Este es un término honorable. Es una palabra respetuosa. Es como si Salomón estuviera grabando sobre una superficie de granito una palabra que no es aplicada a las madres, no en este libro, sino a los padres. Es como si esto fuera una huella digital. Es la honra del carácter. Es una marca indeleble que los padres dejan en sus hijos y cuyas madres no lo dejan por igual. No puedo explicar por qué, pero hay algo de esa gloria que es pasado del padre hacia los hijos, lo cual no es igualado entre la madre y el hijo. Los años de la niñez son invaluables. Es importante que haya flexibilidad al crecer el hijo, definitivamente. Es de mucho valor que haya credibilidad e integridad en los años siguientes, para que, a través de todo el proceso, los hijos aprendan que esa es la gloria de su vida. Tal vez usted en este momento se sienta malinterpretado, se sienta herido, se sienta maltratado por su propia familia, por sus hijos. Pero déjeme desafiarle a que usted pueda centrarse en las áreas en las que usted está agradecido con Dios. Enfóquese en la vida de sus hijos, por ejemplo. Esto es lo que dice y esto es lo que hace también Salomón. Él no dice una palabra en cuanto al padre débil, no. Él no dice nada en cuanto a un padre a quien le faltó disciplina para con uno de sus hermanos, o varios de sus hermanos. Él consintió que Absalón hiciera lo que hizo. Se hizo de la vista gorda cuando otro de sus hijos violó a su hermana. David fue muy negligente como padre, pero cuando Salomón escribe los Proverbios, él exalta la posición del padre. ¿No le parece interesante esto? Hoy en día, usted buscaría en vano por un lugar en los medios de comunicación en el cual se exalte a un padre. ¿Le ha tocado ver los programas de televisión en la noche? Los anuncios. El padre es representado como un tonto en los comerciales de televisión. El padre es el loco del grupo. El padre es el que tiene prejuicios. Es el inconsciente. Es el que no da los permisos. Es el que no entiende a la nueva generación. ¿Se ha fijado? El padre es el débil. El padre no es el líder. Es la mamá. Con gloria y reverencia en la familia, no es el líder de la familia. Y lamentablemente, usted y yo, seguimos lo que nos dicen los medios de comunicación. Con tristeza lo digo. El día de hoy, trataremos de mantener este pensamiento en forma sencilla y fácil de recordar. Permítame mencionar dos áreas en las cuales me gustaría dar mi voto a favor de los padres. Primero, en el papel que ellos cumplen como padres. Y segundo lugar, las relaciones que cada padre cultiva. Dando mi voto a favor del papel que desempeñan los padres, encuentro varios. El primero de ellos es que ellos cumplen con el papel de ser el proveedor. Proverbios 19:14 dice, «La casa y las riquezas son herencia de los padres». ¿Escuchó bien? La casa y las riquezas. Estas son símbolos de provisión. Si usted lo recuerda bien, muy probablemente tuvo un lugar para vivir protegido del frío, del calor y de la lluvia, ¿verdad? Y eso quizá lo haya provisto un padre. Y digo quizá porque a lo mejor usted nació en un hogar como yo donde no conocimos a nuestro padre, pero sé de antemano de que la presencia paterna realiza esta función principal. El dinero que usted necesitaba para sobrevivir probablemente le fue provisto por un padre. La herencia que usted se lleva es una herencia edificada por un padre. Veamos ahora Proverbios 13:22. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿Notó esto? Tal vez usted crea que debiera decir, dejó a sus hijos, ¿verdad? Pero va mucho más allá. El buen hombre piensa más allá de la generación inmediata. Él piensa en sus nietos también. Él piensa en sus bisnietos, pues. Eso está en la mente de un padre al proveer. Hoy debe ser un buen día para detenerse y expresar su gratitud por las horas de trabajo duro que su padre ha invertido en usted, en su familia. Dé gracias a Dios. Agradezca a su padre, si todavía lo tiene con vida. Agradézcale por los cientos de decisiones que él tomó, aunque no fueron muy populares, aún bajo la amenaza de perder su trabajo, de manera que su familia tuviera lo que necesitara. Cuando usted se encuentra contra la espada y la pared, en situaciones que amenazan su capacidad de proveer por su familia, usted, padre, escoge a su familia y defiende a su familia. Usted se toma el tiempo para comunicarles el valor que tienen para usted, y si es necesario, hasta su vida da por ellos. Esta es una generación que parece estar perdiendo su énfasis en trabajar duro, no solo para proveer, sino también para mantener a su familia. El segundo papel que debemos resaltar en el padre es el de ser un preservador. Este es un padre que mantiene a raya, que establece límites, que se mantiene firme. Permítame mostrarle lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Yo entiendo el nacionalismo de este versículo. Entiendo el trasfondo hebreo. Pero lo que deseo que usted vea es el lado práctico de los límites firmes establecidos por el padre. Usted tal vez nunca tuvo un padre que puso límites en el hogar. Ah, pero si no lo tuvo, lo entiendo muy bien. Pues yo tampoco lo tuve. Pero el padre generalmente es quien establece los valores de la familia. El padre establece los límites de la moralidad, los límites de la integridad y los límites en cuanto a las finanzas también. El compromiso inmovible a Cristo no descansa sobre los hombros de la esposa, sino sobre los hombros del padre. Esa es la responsabilidad del padre. Tal vez usted falle en muchas otras áreas, padre, pero no debe fallar en esta área de establecer límites a sus hijos, límites a su relación, límites a su familia. Tal vez tenga que ser un poquito más rígido en cuanto a eso. Pero a los niños les da mucha seguridad el saber, esto es lo que nosotros creemos. Y mi familia no lo va a aceptar si nosotros tratamos de hacer eso. ¿Puede usted imaginarse que sus hijos, donde quiera que ellos se encuentren, cuando se les ofrezca algún cigarro, alguna droga, ellos puedan decir, no, nope, en mi familia no se nos ha enseñado así. En mi familia me matarían si yo hiciera esto. De una u otra manera, que ellos entiendan que usted ha establecido límites. No tenga miedo de perderlos, porque si no, entonces sí los perderá. Una famosa emisora de radio en la ciudad de Los Ángeles, en los Estados Unidos, anunció en una ocasión que el asesino y líder de secta llamado Charles Manson, condenado a cadena perpetua, aún sigue recibiendo cientos de cartas de niños diciéndole que quieren unirse a su familia. Él mismo no entiende eso. Él no entiende por qué los niños que le escriben desean que él sea parte de su familia. Y la estación de radio hizo una declaración interesante diciendo que probablemente esos niños desean unirse a su familia porque en las familias de ellos no hay límites establecidos. Ellos preferirían ir en una dirección errada en vez de no tener dirección en lo absoluto. Un autor escribe sabiamente, dice, vivimos en una época en que nuestros hijos y nosotros hemos sido víctimas de una desilusión tras otra. Nuestros héroes parecen ser pocos. Aquellos a quienes admirábamos han resultado ser ídolos que nos han fallado, codiciosos, corruptos y menos admirables de lo que nosotros nos imaginábamos. Los escándalos en la política, la corrupción financiera en las organizaciones, aún organizaciones sin fines de lucro, las huelgas de médicos y policías, la inmoralidad en el gobierno, las trampas en los deportes profesionales y el adulterio en las iglesias. ¿En quién podremos confiar en estos días? El cinismo prevalece, creando un vacío de desconfianza en lo que antes era digno, incluyendo la fe religiosa. ¿No se ha puesto a pensar que sus hijos miran mucho la televisión, miran mucho caricaturas y fantasean con aquellos héroes de los cómicos? La verdad es que es una desilusión cuando uno ve esas películas como El Hombre de Acero Y ven a los personajes que representaron a esa función después sumidos en las drogas o en el alcohol. Qué terrible para un niño ver que el héroe en que ellos tanto admiran haya caído tan bajo. Pero esa es la sociedad en la que vivimos. No piense que sus hijos no pueden leer las noticias, por favor. O que no las están leyendo ya. Si ellos ya saben leer, están leyendo lo que está ocurriendo. Usted no puede y no debería tratar de esconder de ellos la realidad de los hechos. Pero hay aún héroes en los cuales podemos confiar y creer. Y son más que aquellos que nos han fallado. Todos los héroes fallan en una área u otra. Lo que pasa es que no todo es reportado en las noticias. Así que sus hijos deben aprender el valor de tener héroes y personas a quienes admirar. Pero recuerde que ninguno de ellos es perfecto. Y todos, absolutamente todos, pueden fallar. Y algunos, de hecho, fallan. Pero el héroe que sus hijos más desean es usted, padre. Es usted. Ellos desean tener a alguien en sus vidas sobre quien apoyarse en la familia y decir, él es mi héroe, él es mi ejemplo. Tan pronto como usted admita cuando ha fallado, ellos le amarán más, le van a admirar más. Simplemente diga estas palabras difíciles de decir. Yo estaba errado, querida. Yo estaba errado, hijo mío. Te he fallado. Yo no conozco a nadie que perdone mejor que los niños. ¿Se ha dado cuenta? ¿Está usted de acuerdo conmigo? De hecho, ellos tienen una gran capacidad para olvidar. Nosotros los adultos, algo pasa mientras crecemos, porque somos los que guardamos rencor hasta la tumba. Ah, pero no los niños. Ellos perdonan. Ellos entenderán. Y recuerde que fue Jesús el que dijo, deja a los niños venir a mí porque de los tales. Y yo añadiría, porque como los que son como ellos, es el reino de los cielos. Y a veces me atrevo a decir, Dios es un niño, así es que cuando prometamos algo a un niño, debemos tener mucho cuidado. Dios nos ama como tal. Así es, no perdamos esa oportunidad. Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, Palabras edificantes para papás agotados. Pero aún hay más. Así que permanezca con nosotros unos momentos para concluir este programa. Sin duda, una vida de fe fue la del devoto y anciano Abraham, quien no solo afirmó la existencia de un creador verdadero, sino que también se jugó la vida por esa creencia. Y es justamente sobre este personaje que el pastor Chuck Swindoll ha escrito su más reciente libro titulado Abraham. Solicite la oferta del mes como agradecimiento por su donación a Visión para Vivir. Adquiera el nuevo libro del pastor Swindoll titulado Abraham al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O simplemente puede usted llamarnos al 1-800-898-4847. O si usted vive fuera de los Estados Unidos, puede llamarnos al 972-473-5133. Otra manera de contactarnos es a través de nuestra página de internet, visionparavivir.org. Allí usted puede realizar su donación a este ministerio. Escuchar además el mensaje de hoy y acceder a los últimos mensajes de esta serie, Forjando un Carácter Maduro, con cada uno de los bosquejos. Y para finalizar, quiero invitar al pastor Carlos para que culmine este estudio con una palabra de oración. Pastor, el micrófono es suyo. Quisiera pedirle que inclinara su rostro por unos momentos en silencio. Tal vez usted sienta temor de hablar con su padre. Está bien, pero ¿sabe qué? Él todavía es su padre, con todos sus fracasos, imperfecciones y desilusiones. Él fue el hombre designado por Dios para traerle a este mundo. Tal vez este sea el momento para darle honra o gloria. Tal vez sea el momento para perdonar. Padres, Tal vez este sea el momento para que ustedes vuelvan su corazón a Cristo. Confiesen sus fallas. Tal vez usted nunca le haya dado su corazón a Él. Tal vez Cristo nunca haya tomado las riendas de su vida. Venga hoy a Cristo. Si usted ya conoce a Cristo, pero se siente abrumado por la soledad, la amargura, la desilusión o aún la culpabilidad, usted necesita tomarse tiempo. Pida al Señor que restaure su alma, que vuelva a experimentar el gozo de la salvación que un día recibió por fe. Hágalo hoy, no espere más. Hagamos esta oración. Padre, te pido hoy por aquellos que escuchan este mensaje y no tienen un padre cerca, o no tienen uno como ellos hubiesen deseado tenerlo. Te pido para que los ayudes a crecer, a ver que tú eres un padre para los huérfanos y desamparados, y que puedes tomar las heridas más profundas y sanarlas, especialmente para aquellos que luchan con cicatrices profundas. Te pido que uses este mensaje para ayudarles a aliviar parte de ese dolor. Trae a aquellos que aún no han doblado su rodilla ante el Salvador Jesucristo, para que lo hagan en este momento. Tal vez este sea el día en que te demos honor y gloria a ti de una manera especial y de una manera personal. Gracias por darnos a nuestros padres. Gracias por todo tu amor. Y gracias por ser para nosotros el Padre más Padre de todos. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. En nuestra próxima audición de Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta continuará esta serie con el mensaje titulado Seis tentaciones que enfrentan los padres. Hasta entonces.